Hola, buenos días, comunidad San Juan. Bueno, estamos en día de hoy, jueves 1 de enero, primer día del año de 2009. Y para empezar este año bien arriba, bueno, vamos a comenzar entonces con esta meditación, la última meditación, la última charla de la comunidad, de la máxima 10, para que la puedan escuchar en el blog y, bueno, prepararse antes del reencuentro nuestro que va a ser en el mes de marzo. Bien, vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Señor, tú que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos de las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, queridos radio escuchas o blog escuchas, vamos con la última charla de esta serie, que sería sobre la máxima 10, para poder ya culminar, bueno, esta serie de las máximas. Y la máxima 10 dice así: hombre que sabe amar desplegando la inmensidad de la caridad allí donde está. Hombre que sabe amar desplegando la inmensidad de la caridad allí donde está. Vamos a tratar de desmenuzar un poco esta máxima 10. Y bueno, con cuestiones también bien prácticas, ¿no? Para poder nosotros vivir e implementar día a día. Primero quería recordar algo respecto al orden. Acuérdense que el tema del orden de las máximas, máxima 1, 2, 3, 4, 5 y esta última, la máxima 10, no hace referencia a un tema de un orden de prioridades o un orden de importancia. No es que es de la más importante a la menos importante. Sí, es indiscutible la máxima 1, que habla sobre la santidad. Todos nosotros estamos reunidos en tanto que, y nos juntamos en tanto que aspiramos a la santidad, y ustedes en concreto en la espiritualidad propuesta por la Sociedad San Juan a ustedes. Ahora, eso es lo que nos une, es la causa fin. Después la máxima 2, 3, 4 y 5 no tiene una relación de, digamos, de importancia una máxima con otra, sino que es por una cuestión de espacio nomás que se lo puso así. Sí están todas las otras máximas, de la 2 hasta la 10, en función de la máxima 1. Pero mejor dicho, no de la 2 hasta la 10, sino de la 2 hasta la 9. Porque la 10 tiene algo, algo sí importante. Está en la cola de todas las máximas. Pero no por eso es la menos importante. Y yo pienso que todo lo contrario, hasta el final, porque en esto sabiamente ha sido puesto así, porque de alguna manera es como si fuese el fruto de la santidad. En efecto, la caridad es el fruto de la santidad. Una persona que vive la santidad, es decir, una persona que vive la vida nueva de Jesucristo, brota en obras nuevas, semejantes a esa vida nueva de Jesús, brota en obras de Cristo. Y esas obras de Cristo están infundidas, están basadas en la caridad, como las mismas obras de Jesucristo. Si hojeamos el Evangelio, vemos que su vida está impregnada de caridad. Mejor dicho, su vida es la caridad misma de Dios, es el amor mismo de Dios derramado. Y si no, fíjense, el apóstol Juan, el discípulo amado, sale en defensa de lo que digo. Y fíjense lo que dice en su primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Es decir, ¿cuál es la prueba, cuál es el signo, cuál es la certeza que tenemos, que hemos pasado de la muerte a la vida? Y pone vida en mayúsculas, es decir, la vida nueva de Cristo. ¿Cuál es el signo que tenemos? ¿Cuál es la prenda? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la prueba? Los que estudian abogacía, ¿cuál es la escritura pública que hace plena prueba de eso? Lo que hace plena prueba de que hemos pasado de la muerte a la vida es, ni más ni menos, que amamos a nuestros hermanos, es decir, es la caridad. Es el signo distintivo de los cristianos, es nuestro signo distintivo. Bien, La caridad se le llama virtus virtutum, es decir, como virtud de las virtudes. Como de todas las virtudes, es la más importante. Es decir, es como la que informa, la que informa significa dar forma, ¿no? Es la que informa el resto de todas las otras virtudes. Y si no, preguntémonos, ¿qué es la justicia sin la caridad? ¿O en qué puede terminar, mejor dicho, la justicia sin la caridad? En una observancia, en algunos momentos, en algunas cosas, realmente despiadada. ¿Qué sería la pobreza sin la caridad? Y la pobreza sin la caridad podría terminar o culminar en un rigorismo también realmente excéntrico, ¿no? Y así podemos enumerar cada una de las virtudes. ¿Qué es la fortaleza sin la caridad? Violencia. Y así, ¿qué sería cada una de las distintas virtudes que nosotros conocemos? Y las virtudes incluso nuestras propias, la máxima tres, las rugbas, ¿no? ¿Qué sería la resiedumbre o la feminidad sin la caridad? ¿Qué sería la urbanidad sin la caridad? ¿Qué sería la generosidad sin la caridad? ¿Qué sería la amabilidad, el buen carácter sin la caridad? Bueno, la verdad es que terminaría en muchas cosas menos en algo distintivo, en algo cristiano. Por eso, la caridad es la virtud de las virtudes. Ahora, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero a mí a veces por momentos me generaba como esta impresión, que cuando decimos esto, ¿qué será la justicia o qué será de la justicia o la fortaleza sin la caridad? Pensamos entonces que vivir la caridad significa, bueno, no ser del todo justos. Bueno, no tanto. Pensamos que vivir la caridad significa no ser tampoco del todo fuerte, o no ser del todo pobres, o no ser del todo generosos. Y la verdad es que no, es todo lo contrario. Vivir la caridad, en definitiva, es llevar a la virtud que sea, a los hábitos que sean, es llevarlo a su máxima posibilidad, es llevarlo al máximo extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque vivir la caridad en la justicia, vivir la caridad en la pobreza, vivir la caridad en la fortaleza, vivir la caridad en el estudio, vivir la caridad en el cumplimiento de nuestra vida de oración, de los cuatro pilares, vivir la caridad ahí, en definitiva, es llevar nuestros hábitos, nuestra vida, nuestras obras al corazón de Cristo. Y desde el corazón mismo de Cristo, ponerlo en práctica. Entonces, en definitiva, es terminar siendo justos como Jesús, fuertes como Jesús, esperanzados como Cristo.